No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. No existen los atletas de sueño. De acuerdo con el Center for Disease Control and Prevention en Estados Unidos, entre 50 millones y 70 millones de adultos en ese país padecen de algún tipo de desorden del sueño. De hecho, se ha convertido en un problema de salud pública. Te comparto que si bien el sueño no protesta, sí cobra una factura muy alta. No existen los atletas de sueño. El cuerpo humano no puede entrenarse a necesitar menos horas de descanso, comenta el investigador Rolling McCrathy, autor de Science of the Heart. Nuestro organismo necesita entre 7 y 9 horas de sueño para funcionar adecuadamente. Cuando nuestra batería interna no puede recargarse, al igual que un celular, nuestra memoria, nuestros juicios y nuestras decisiones se afectan seriamente. En un experimento que el Dr. McCrathy y su equipo realizaron, se expuso a un grupo de personas a mantenerse despiertas y trabajar durante 19 horas al día, al tiempo que les presentaron varias pruebas de desempeño. Los resultados se compararon con otro grupo al cual se les dio ingerir altos niveles de alcohol mientras se les sometía a las mismas pruebas de desempeño, mismas que al igual, por supuesto, reprobaron. Se concluyó entonces que después de estar despiertos durante 19 horas, nuestro desempeño es igual a estar legalmente intoxicados de alcohol. ¿Qué te parece? Dicho lo anterior, ahora imagina cómo afecta la falta de sueño a jóvenes cuyo cerebro todavía no alcanza a lograr su total madurez. Esto sin duda se verá reflejado en sus estudios, en su humor y en su desarrollo. Por otro lado, al estar conectados a pantallas, también afecta la calidad de nuestro sueño. La luz azul que los electrónicos emiten inhibe a la hormona melatonina, reguladora del sueño, por lo que se vuelve difícil conciliarlo. Otra manera en que el celular, el iPad o la laptop pueden afectar nuestro sueño y que no es tan fácil de arreglar es el contenido. Si este de alguna manera nos provoca ansiedad, estrés o incluso una emoción intensa, como lo puede causar una novela policíaca, responder mails de trabajo o bien revisar Facebook, ya estuvo que nos tardaremos en dormir. Los expertos recomiendan lo siguiente. Haz ejercicio, camina, nada, corre, brinca o muévete durante el día para llegar cansado a la cama. Evita tomar líquidos 2 horas antes de dormir para prescindir de ir al baño. Procura ir a la cama antes de las 10. Esto le da a tu cuerpo la mejor oportunidad de obtener todos los niveles de sueño que necesita. Durante el día realiza algo que te apasione. Entre más satisfecho te sientas contigo mismo, más energía tendrás para trabajar, lo que por las noches hará más fácil la bajada hacia el descanso y el sueño. Apaga todo tipo de pantallas una media hora antes de dormir y lee en un libro a la antigüita con luz tenue. Si decides hacerlo en una pantalla electrónica, baja una app que le dé filtro a tu dispositivo o bien usa unos lentes de vidrio ámbar para compensar la luz azul. Haz grounding. Hoy se sabe que el caminar descalzo sobre la tierra, el pasto o la piedra natural literalmente nos conecta con la energía de la tierra. Hacerlo de 10 a 20 minutos diarios nos puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad, la depresión y el insomnio. Durante el día exponte a la luz solar. Varios estudios de Harvard muestran que demasiada luz artificial confunde a los ciclos circadianos responsables de regular las horas de sueño y de estar despiertos. Y por último, haz algún tipo de meditación que ayude a bajar la actividad de las ondas cerebrales. Te invito, entonces, a cuidar tus horas de sueño. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés. Siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.